todo el tiempo los niños y las personas mayores tenemos que lavarnos las manos para evitar de esa manera el contagio de diferentes enfermedades, entre las cuales está en esta etapa del año la influenza H1N1. El gobierno municipal entregará de todas maneras los lotes que corresponden a esta gestión de alcohol en gel y también de jabón antibacterial la próxima semana, entre el miércoles y jueves, todo según lleguen los insumos para los diferentes centros de salud. De la misma manera haremos una campaña por distrito promocionando el lavado de manos con las diferentes autoridades en cada área o cada distrito del municipio de Montero, con diferentes unidades educativas. Entonces, invitamos a la población sobre todo a una cosa muy importante: la prevención está en la higiene. Tenemos que lavarnos las manos constantemente. Si tenemos algún síntoma de gripe o resfrío, tenemos que acudir a un centro de salud. Si vemos que nuestro niño está con fiebre, con tos, está con estornudos, tenemos que llevarlo a un centro de salud, que la atención es totalmente gratuita. Y no automedicarse, muy importante. A veces la gente está muy acostumbrada a ir a la farmacia, comprarse un antibiótico, aplicárselo. El antibiótico no tiene ningún efecto contra la H1N1, contra este virus, porque el virus es muy diferente a una bacteria. Entonces, quien va a hacer la indicación médica es el médico profesional que está en los diferentes centros de salud. De manera gratuita es la atención, entonces la población puede asistir en cualquier momento. Si el padre de familia ve que su niño está con tos, fiebre, no lo mande a clase. Llévelo a su centro de salud más cercano de su zona. Si el profesor o el portero de la unidad educativa ve a uno de los estudiantes que tiene síntomas de gripe o de resfrío, llévelo al centro de salud y comuníquese con sus familiares para que puedan hacer el seguimiento y lo lleven a casa y ya no vaya a clase hasta que pase toda la sintomatología del cuadro gripal. Muy importante todas estas recomendaciones. Lo está haciendo los centros de salud con las unidades educativas y haremos las entregas oportunas de los recursos la próxima semana para que podamos intensificar más que todo lo que es la costumbre del lavado de manos, que es la gran y importante clave para poder vencer todas estas enfermedades de la etapa invernal, ¿no?